el cine de aventura. Y hoy recordaremos Atari. Atari es una película estadounidense del año 1962, de 157 minutos de duración, filmada en Technicolor, producida y dirigida por Howard Hawks, sobre el guión que le preparó Leigh Brackett, escritora especializada en ciencia ficción. Que fuera de su estilo, en este caso, escribió por tercera vez para Howard Hawks este guión con diálogos muy divertidos y en el que se suceden situaciones emocionantes, una tras otra sin cesar, basándose en una historia de Harry Kumitz, después de escribir anteriormente para Howard Hawks El sueño eterno de Big Sleep en el año 1946 y Río Bravo en 1959. Atari, a su vez, contó con la muy buena fotografía de Russell Harland, la adecuada música de Henry Mancini y el ágil montaje de Stuart Gilmore. Fueron sus protagonistas John Wayne como Sean Mercer, Hardy Krueger como Kurt Mueller, Red Buttons como Pocket, Elsa Martinelli como Ana María D'Alessandro, alias Mamá Tembo, Bruce Cabot como Pequeño Lobo, Gerald Blaine como Charles Maurey, Michele Girardon como Brandy Delacour, Valentín de Vargas como Luis Francisco García López y Edward Franz como el Dr. Sanderson. Y no acreditados participaron John Chevron, Sam Harris, Eric Rundgren, Henry Scott, Edmund Smith, Jack Williams y Kathy Lewis como la voz de una radiooperadora y actores nativos. Atari significa peligro en el dialecto swahili y la película fue filmada en Tanganica, antigua República de África Oriental, lo que hoy es el norte de Tanzania. Muchas escenas fueron rodadas cerca de la ciudad de Arusha, en el rancho de caza de Ngorongoro, que en esa época era propiedad del actor Hardy Krueger y donde él residía. La historia gira en torno a un heterogéneo grupo de cazadores que capturan animales salvajes para posteriormente ser vendidos a los zoológicos, mostrando un retrato interesante pero anticuado de esa zona de África dominada aún por los ingleses. Sean Mercer es un intrépido aventurero que se ha recorrido medio mundo arriesgando su vida a diario tratando de capturar el mayor número de animales salvajes y peligrosos con vida. Es un tipo duro, pero íntegro y de buen corazón. Ahora se ha trasladado a Tanganica con el grupo de cazadores para seguir capturando animales vivos y venderlos a los zoológicos de las ciudades occidentales. El rancho es propiedad de Brandy, una bella jovencita que lo heredó de su padre, y toda la actividad la dirige Sean Mercer, el cual, junto a sus ayudantes venidos de todas partes del mundo, como el alemán Karl Müller, el tirador francés Charles Maurey, al que llaman Chips, el estadounidense Pocket, el español Luis Francisco García López, el médico inglés Dr. Sanderson, y se incorpora al grupo la fotógrafa Ana María D'Alessandro, por orden de uno de los clientes, que será bautizada Dallas por ellos y Mamá Tembo por los nativos, y que tendrá la tarea de fotografiar su trabajo, tratando de inmortalizar los momentos de la casa de los animales. Su presencia, frescura y vitalidad revolucionará la vida de Sean Mercer y la de todo el grupo en el rancho. Se destaca la excelencia de las escenas de acción, centradas casi exclusivamente en la casa de los animales, rodadas en movimiento y a gran velocidad, con un realismo pocas veces igualada por la espectacularidad en la persecución de caza de rebaños de animales salvajes, gracias a la destacada fotografía de Russell Harland, realizada sin ningún tipo de efectos especiales, como se crean hoy día por ordenador, escenas que siguen sorprendiendo al espectador y le mantienen en tensión durante la totalidad de la duración de las mismas, con un ritmo frenético, gracias al guión de Leigh Brackett y a la talentosa dirección de Howard Hawks, por lo que las 2 horas y medias que dura la película pasan rápidamente. Se destacan también las escenas en el rancho base, de tono cómico, muchas de ellas que conforman la uniformidad total de la película, que nos hace mantener una sonrisa en nuestro rostro, algo que tal vez es difícil de conseguir, lo que redondea una película que se puede ver y disfrutar en repetidas ocasiones, siendo una diversión para toda la familia. El Gran Duque, siempre con sobriedad, impone presencia con su personaje. Hardy Krueger aporta su simpatía. Elsa Martinelli sorprende con la frescura y vivacidad que infunde a su personaje, que enseguida nos atrapa. Red Buttons es el secundario con más protagonismo y cuyo papel es el más cómico del grupo. Y el resto no desentona, con mención especial para algunos nativos que aportaron lo suyo a esta muy buena a distinguida película. Fue nominada al Oscar por la mejor fotografía de Russell Harland, espléndidamente realizada, pero le ganó Fred Young por Lawrence de Arabia. Obtuvo el segundo lugar en los premios Laurel de Oro en la categoría Top Actions Drama. Hatari se estrenó el 19 de junio de 1962 en los Estados Unidos y en la Argentina el 2 de enero de 1963 en el cine Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy Hatari.